En Paradigma Radio, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Con Inés Fontiveros y Álex Castellano. Paradigma Radio, la razón del pueblo. Fíjate qué interesante ese indicativo de nuestro amigo indicatividor. Sobre todo amigo. Dice, sobre todo amigo, amiguísimo. Sobre todo cuando dice la razón del pueblo. Cuando iniciamos este proyecto pensábamos eso, ¿no? En eso, ese era que el fondo, la cuestión. Es la razón de un pueblo. Es la comunicación. Es compartir experiencias, el ganar amigos. El poder aprender de todos quienes hacen tantas cosas en la ciudad y en los barrios que nos parece a nosotros formidable poder contarles a todos ustedes esto que acontece en nuestra ciudad, en estos barrios, ¿eh? Sobre todo Santa Cruz, que lástima con lo que tiene, la riqueza cultural que tiene. La riqueza que tiene con Ategua, que es una pena. Sería formidable que esto realmente se cuajara y pudiera ser una realidad, porque, no sé, una cultura tan grande, esa parte de los recuerdos de la historia, pues eso es tremendamente, ¿eh? Y fundamental, sobre todo para una barriada con poquita población, que trabajan en el campo, y que eso permitiría, bueno, pues también crear puestos de trabajo a la gente joven, para que la gente joven no se vaya. Y bueno, y Santa Cruz crezca. Nah, yo creo que también nuestra siguiente invitada, seguro que le gustaría estar en Ategua y conocerla mejor, ¿o la conoces bien? Sí, conozco Ategua. De hecho, acabamos de presentar un proyecto en la estrategia DUSI, que precisamente lo que hace es unir por el camino mozárabe el casco de la ciudad, el casco urbano, con el yacimiento. Precisamente el lunes tenemos una reunión para hacer que ese proyecto sea participado por la gente que mejor los conoce, que son la Asociación de Caminos de Santiago y de Caminos Mozárabes y también la Asociación del Yacimiento Ategua. Empezaremos con una línea de participación importante y haremos que ese proyecto lo que sea es un corredor verde, especialmente para que paseemos hasta el yacimiento con toda facilidad. Oye, ¿por qué fue invitada Amparo Pernici? Bueno, pues nuestra querida Amparo Pernici, delegada de Medio Ambiente e Infraestructura del Ayuntamiento de Córdoba, presentó hace unos días un proyecto sobre la eficiencia energética de los edificios municipales, primero para que sean más eficientes y luego para reducir el consumo eléctrico. Me pareció, cuando lo leí, me pareció muy interesante, sobre todo porque ahorra un buen dinero todos los años a las arcas municipales, ¿no? Totalmente. Sabéis que desde que empezamos el mandato, nuestro propósito primero fue parar la privatización que tenía preparada el gobierno anterior, no solo de la inversión de toda la eficiencia energética, del proyecto de eficiencia energética que estaba preparado para esta ciudad, sino también del mantenimiento, siendo además que contamos con un servicio que funciona estupendamente y que tiene unos grandísimos profesionales. Ese proyecto de inversión le iba a costar a esta ciudad, si invertía en 24, le iba a costar al cabo de 14 años 82, y además el ahorro se iba a quedar de cara de la empresa, de la empresa que fuera la adjudicataria de ese grandísimo proyecto. Con lo cual, de 24 a 82 millones. Sí, efectivamente, gracias, Ale, que es una buena puntualización. Es mucho dinero. Suena muy chiquito, 28 millones. Es verdad, cuando ya le ponen millones ya se ve la entidad. Se ve mejor. Cuando llegamos paramos esa privatización, porque además teníamos a los trabajadores y las trabajadoras del servicio completamente alineados con una política pública y entregados a esa política pública, y a partir de ahí empezamos a trabajar en un plan municipal con fondos municipales y de otras administraciones de eficiencia energética. Es verdad que vamos a todo lo que nos da el presupuesto, eso no se hace en dos días, pero tenemos clara la línea, tenemos claro cómo hay que trabajar, y siempre que buscamos una línea de subvención la utilizamos para ese proyecto de eficiencia. Estamos ahora terminando ya la parte de cambio de luminarias en el alumbrado público. Y estamos empezando con los fondos europeos que de la estrategia DUSI. Lo que hemos planteado es empezar a trabajar a que también los edificios municipales sean eficientes. ¿La estrategia EDUCHI? EDUCHI es Estrategia Urbana de Desarrollo Sostenible. Eran 15 millones que aportaba la Unión Europea para esta ciudad para hacer diferentes proyectos que tienen que ver, por un lado, con la sostenibilidad ambiental, por otro lado, con mitigar la pobreza y los problemas sociales que tenemos en la ciudad, y también para facilitar la gobernanza y la interacción entre la ciudadanía y la institución, para hacerla mucho más transparente y que la gente tenga un acceso mucho más libre, ¿no?, y mucho mejor que el que tenemos ahora. Esas eran las cuatro líneas de trabajo, y ahí empezamos a plantear proyectos, y uno de ellos fue este de eficiencia energética. ¿Y hasta qué nivel se ha llegado de cumplimiento? Bueno, ahora lo que nos concedieron es esos fondos para desarrollar los proyectos y para ejecutarlos hasta el 2023. Ahora estamos en el periodo de planteamiento de proyectos. Se han planteado 128 actuaciones, entre las que se cuentan las que vamos a comentar ahora. Y lo que ha pasado es por el filtro de todo lo que tiene que ver con los ítems de la estrategia EDUCHI. Ya sabéis que los fondos hay que justificarlos y tienen que corresponder a unas líneas muy concretas. Y a partir de este momento empieza el periodo de ejecución. Sí. Vais a intervenir sobre todo en los edificios que más gastan. Claro. Más gastan consumo, ¿no? Eso es. Electrónico, eléctrico. ¿En qué edificios vais a intervenir? Pues los que más gastan, los que están en el ranking, el primero de la lista es Capitulares, sin lugar a dudas, con diferencia con respecto a los demás. También tenemos un gasto importante en la casa, en el área de seguridad, policía y bomberos. Y también en la Casa de la Juventud y en la Biblioteca Central. Entonces, en toda esa línea, y también en los centros cívicos. Pero no porque gasten, porque desperdician, sino porque son poco eficientes. La gente que trabaja ahí, lógicamente, necesita unas condiciones de climatización que sean agradables para desarrollar su trabajo y para que la gente también acuda con alegría a esos centros cívicos y para que desarrolle, como decíamos, su trabajo en buenas condiciones. Y lo que hay que hacer es esos edificios eficientes. Y se hace de tres formas. Una, mejorando la envolvente, es decir, mejorando todo lo que significa cerramiento, porque eso hará que lo que generemos dentro, sea frío o calor, no salga al exterior, y también impediremos que lo que haya fuera, sea frío o calor, no entre dentro. Por otro lado, mejorando también la climatización. En Capitulares, por ejemplo, la climatización importa en el consumo total del edificio nada menos que un 40%. Pero es que las máquinas son desde la reforma, vamos, desde hace mucho más de 20 años. Son muy, muy poco eficientes, y no solo eso, además es que no dan unas condiciones buenas de frío y de calor, con lo cual se junta que no estamos a gusto en el puesto de trabajo y que además gastamos muchísimo, siendo que eso evidentemente hay que reducirlo cuanto antes. Y por otro lado, también vamos a empezar a trabajar, y esto es muy importante, en la línea de trabajo de empezar a apostar por las renovables en esta ciudad. Digo, vamos más despacio de lo que nos gustaría, pero es verdad que, por ejemplo, hemos contado ya con 1 millón de euros que nos proporcionó la Diputación mediante subvenciones, con esta estrategia EDUCHI, y vamos a apostar también con unas subvenciones que ahora ha puesto en marcha la Junta de Andalucía, con lo cual, por un lado, lo que hacemos es que el plan de eficiencia energética le cueste lo menos posible a las arcas municipales y, por lo tanto, a todos los cordobeses y las cordobesas. Y la segunda ventaja es que ya llevamos ahorrados alrededor de 2,5 millones anuales a las arcas municipales. Claro, desde hace 3 o 4 años, ahora mismo ya estamos ahorrando, con respecto a hace 3 o 4 años, 2,5 millones al año, que podemos dedicar a otras cosas que necesitamos mucho más que pagarle a las grandes compañías eléctricas ese recibo de la luz, ¿no? Sería interesante para la ciudadanía que ese ahorro se revirtiera en algo concreto que para que mejore la vida de la ciudadanía, ¿no? ¿Qué pasa con esos 2 millones? ¿Entran en el presupuesto? Claro, esos 2,5 millones, Inés, lo que pasa es que se descuentan de lo que estamos pagando, con lo cual lo que hacemos es, si tenemos 100 que a disposición en el ayuntamiento, al año siguiente tendremos 102, porque dos de ellos no los tendremos que invertir en pagar esa factura de luz. Y se invierten, lógicamente, en proyectos de inversión o proyectos de necesidad en la ciudad. Si queremos visualizar lo que estaría bien y aceptamos la propuesta, que yo creo que es como más visible, ¿no? Porque decimos, hemos ahorrado 2,5 millones. Bueno, ¿y para qué, no? ¿Para qué? Para todo lo que hacemos, para engrosar las listas de todo lo que hacemos. Pero a lo mejor sí que estaría bien ponerle nombre y apellidos, ¿no? Para que la gente gente, para que lo visualizara y sea más tangible, que yo creo que es importante. Que se note, ¿no? Que se note dónde va ese ahorro, ¿no? Sí, bueno, que se visibilice, ¿no? Las cosas que de Palacio siempre van despacio, pero a mí lo que me admira es la forma de hablar y de conversar con nosotros, de manera muy rápida. Y además, vengo un poco rápido, ¿vale? Y además con las cifras sin leerlas. Bueno, es mucho trabajo el que hay detrás, ¿eh? Y además es un trabajo de equipo importante, al frente el jefe de, por supuesto, toda la unidad de mantenimiento de alumbrado, al frente el jefe de unidad, que fue uno de los grandes resortes para que esta ciudad no tenga ahora mismo el alumbrado privatizado, y desde luego el equipo directivo y todo el equipo de infraestructura, y es más, yo diría que todo el equipo de planificación de la ciudad, contando con gerencia también. Cada vez que se hace una actuación de reforma de cualquier calle, se mete el proyecto de eficiencia energética, es decir, todas las obras de Mi Barrio es Córdoba, además de el proyecto, se no me refiero, llevan implícita el cambio de luminaria y la telegestión de los cuadros de mando para abundar en el proyecto de eficiencia energética. Nos lo hemos tomado muy en serio y de manera muy transversal, y estamos convencidos de que será añadido a todos los cambios. Claro. Todo es, cada vez que se reforma una calle, se cambian luminarias y se cambian los cuadros de mando. Y eso significa ahorro energético. Totalmente. Eso es. ¿Alguna cosa más que señalar? Pues que tenemos, que estamos a punto ya de ejecutar. Recordáis que conseguimos que 4 millones de euros fueran financiados también por el Banco Europeo, que eran a crédito, a carencia de 3 años, es decir, no lo empezamos a pagar esos 4 millones de euros hasta dentro de 3 años, que nos daban además el interés es cero, con lo cual lo que nos dan es exactamente lo que pagamos, y se van a utilizar para cambiar prácticamente todas las luminarias de 250 vatios de esta ciudad. Eso va a producir, esos 4 millones de euros de inversión van a producir en esta ciudad 900.000 euros de retorno anual. No, o sea que en 4 años lo tenemos absolutamente amortizado, y a partir de ahí todo es ganar, ¿no? Eso se va a ejecutar en los próximos meses, y antes de finalizar el año lo tendremos totalmente completado. Pues nosotros vamos a ejecutar esta conversación porque los minutos van volando, y tenemos aquí una cantante que nos está esperando para intervenir, y vamos a dejar nuestros últimos minutos con música. Muchas gracias. Amparo Berniche, gracias por estar esta gracias mañana. A ti, Amparo. Venía corriendo de otra cosa, sí, me imagino, del distrito sureste. Me imagino, y eso pues nos deja agotados también a nosotros, así que vamos a escuchar música, canciones de nuestros amigos que vienen aquí. Pues vamos a relajarnos, a cantarnos aquí a la radio, y le agradecemos a nuestra siguiente invitada. Hablando claro. Paradigma Radio es tu radio.